Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil mañana, realmente espectacular. Desde el municipio nos vinimos al campus. Y acá hablaba fuera de micrófonos con José Martín Gualde, el nuevo director de Deportes y Evento y Juventud. No sabemos cómo, o todavía no sabe, mejor dicho, Martín, bien la denominación, pero más o menos viene por ahí la mano, así que lo vamos a presentar como el nuevo director de Deportes, Eventos y Juventud, o Juventud y Eventos, veremos. Bueno, ¿por qué vinimos aquí al campo? Porque obviamente hoy es primero de diciembre, estaba previsto que hoy bajaran los guardavidas, tú me dirás si es así, José Martín, o si aún falta para que bajen los guardavidas a las playas. También queremos saber el funcionamiento del campus en cuanto a lo que va a ser la temporada de verano, si se va a poder utilizar la, si se van a poder utilizar las instalaciones, de qué manera, bueno, en fin, cosas que seguramente, más allá de que hoy sea tu primer día laboral, seguramente ya en la transición con Martín Laventure lo habrán ido hablando y planificando. Bueno, buen día, obviamente para ti, agradecerte por arrimarte hasta acá, saludar a la gente que está en el piso. Buen día, cabecita. Grandes amigos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy segundo día oficial, de buena manera, porque asumimos el jueves y arrancamos con todo el tema de los cambios de mando de todos los municipios, que estuvimos acompañando los que pudimos. Estoy a punto de ser papá, entonces acompaño lo que puedo. No me puedo dejar mucho en la vuelta. Pero bueno, muy contentos, estamos afinando un poco, terminando de armar lo que es el equipo. Como te contaba Karina, nosotros sumamos al área de juventud, al área de deporte, porque creemos que van afín, tenemos muy buena afinidad con la directora, y bueno, es un nuevo desafío también para sumarle a la dirección de deporte. Yo en eso soy medio que me gustan los desafíos. Y bueno, sí, del tema de los guardavidas que me preguntabas, estaba previsto el 1 de diciembre, estamos con los últimos detalles, hoy no se bajó, el objetivo es bajar cuando tengamos el 80% de las casetas ya prontas, definitivas, estamos muy cerca, calculo, si no es el miércoles, va a ser el jueves que vamos a bajar, o sea, vamos a estar retardados 2-3 días a lo sumo. Pero ya está casi todo pronto. Tenemos ahora, inclusive, cuando salgas, vas a ver que están los guardavidas levantando los implementos de lo que son torpedos, las banderas, los binoculares, todos los implementos para las casetas se están entregando, se están empezando a entregar los uniformes. Y obviamente todo lo que llega, protectores, lentes solares, todo lo que los implementos que le brinda la Intendencia Maldonado a los guardavidas para cumplir el desafío o de alguna manera el labor durante la temporada, que lo hacen muy bien, pero obviamente nosotros tenemos que brindarle todas las herramientas posibles para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Con el tema de guardavidas, vamos a estar estos días retrasados, pero calculo que entre el miércoles y jueves, a lo sumo el viernes, vamos a estar bajando, y obviamente vamos a bajar cuando tengamos el 80%, y en esos días restantes van a quedar para llegar al 100, y ahí va a estar todo el 100% de la brigada guardavidas en la costa. Finalmente, justamente, ¿de cuánto quedó conformada la plantilla de guardavidas? Más o menos. La pregunta iba por si se había aumentado el número, teniendo en cuenta esta nueva situación que estamos viviendo, de que seguramente la gente irá a playas donde no haya servicio de guardavidas. No, lo que tenemos previsto ahí es mantener lo del año pasado. Nos encontramos con la temporada recién arrancando, donde los presupuestos también mantenemos todo lo del año pasado, lo cual no podemos extendernos un poco más. Sí estamos atentos a lo que puede llegar a pasar, porque también es algo atípico. Entonces no sabemos dónde puede llegar a haber gente y dónde no. Capaz que hay gente que no va a esos lugares. Entonces nos encontramos o nos vamos a encontrar con imprevistos que no sabemos cuáles son. Y en eso veremos las herramientas, capaz con tecnología, implementando cosas nuevas para poder cubrir lugares donde de repente estemos muy alejados y de repente vaya mucha gente. Pero eso vamos a estar haciendo un monitoreo permanente de las playas y los guardavidas, los coordinadores de los guardavidas, que gran parte es su labor eso, viendo dónde podemos llegar a tener alguna dificultad extra, y de ahí veremos las herramientas a implementar. Tenemos unos plan B que tendremos que ver si los tenemos que implementar llegado el momento, pero no queremos de alguna manera implementar cosas que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque no sabemos cuál va a ser la reacción de la gente frente a esto. ¿Cuál va a ser el horario? No, el horario, el de siempre, aparte vamos a arrancar a bajar en el 100% directamente, y bueno, la idea justamente es con mantener los mismos servicios. Entonces nosotros ahí queremos que la brigada tenga el respaldo. Hemos tenido varias reuniones, tenemos algunas reuniones más de coordinación en estos días. Yo vengo trabajando con la gente de obra, que es la responsable del armado de las casetas, en el día a día también viendo cómo podemos implementar, porque tampoco queremos que bajen ahora los guardavidas con las pocas, no, en realidad vamos más del 50% armado de las casetas, pero no nos sirve amontonar, y más en medio de una pandemia, guardavidas en un mismo lugar. Entonces estamos avanzando en el día a día esto, pero nada, tenemos todo en condiciones para poder empezar. Jorge, si te parece, te dejo a ti las consultas sobre este tema y luego sí ya avanzamos con respecto a lo que va a ser el funcionamiento a nivel de deportes en todo el departamento en la temporada de verano. José Martín, una consulta que seguramente está en tus cálculos y que no debe ser fácil justamente llegar a una conclusión definitiva, pero mucho se insiste en el distanciamiento de la gente, y eso puede llevar a que la gente busque tomar distancia de los lugares de concentración de la costa e ir a parar a lugares donde de repente no está prevista la presencia del guardavidas. ¿Lo evalúan eso? ¿De qué manera pueden dar respuesta a una situación de esas características? Sí, eso está evaluado. De hecho, son parte de los plan B que yo manifestaba recién. Sabemos que nos puede pasar. Y bueno, de ahí veremos con los guardavidas, buscar alguna herramienta. Ejemplo, te voy a poner cuatriciclos que puedan estar monitoreando en un cuatriciclo algún guardavidas, buscar ese tipo de herramientas para poder cubrir en caso que tengamos eso, pero digo, lo tenemos como plan B, pero no queremos ver cuál va a ser la reacción y la respuesta de la gente. Bien, en lo que decías del comienzo del servicio, ¿a qué te referías? ¿Van a esperar que estén todas las casetas ubicadas para que los guardavidas ahí realmente oficialmente empiecen su tarea todos los días? El 80%. Cuando esté el 80% de las casetas prontas, ahí empieza, estamos a nada. En realidad están terminando algunos detalles, por ejemplo, la mansa. La brava ya se viene avanzando casi todo hasta el puente de la barra, ya están todas listas. La mansa están casi todas armadas, falta el tema de rampas y eso que hoy creo que ya estarían liquidando, entonces ya ahí de alguna manera estaríamos con llegando casi al 80%, entre hoy y mañana estaríamos llegando ya al 90%, te diría, de prontas, y ahí ya empezamos a bajar y cumplir el servicio. ¿Los guardavidas van a cumplir esa función también de entenderse con el turista y pedirle que no se junten y que no armen las sombrillas cercanas y que mantengan una distancia con la rompiente del agua como para generar ese callejón que puedan circular quienes caminan? ¿Esa va a ser una tarea también del guardavidas? Y el guardavidas tiene muchas funciones. Es la persona que está directamente en contacto en la playa. Uh-huh. Si bien está para supervisar el mar, como quien dice, también han asistido temas de paro cardíaco en la arena. Sí, claro. Ellos están en permanente contacto con la gente. De hecho, estamos viendo, y hoy tuvieron una reunión los guardavidas con la Dirección de Higiene también y la parte de medio ambiente. Estamos viendo inclusive implementar una bandera que marque lo que es la aglomeración de gente, como una forma de indicarle a las personas que van a la playa, que ahí ya hay aglomeraciones de gente, y de hecho también pasarle una aplicación que la gente pueda ver dónde hay de repente aglomeración de gente en las playas para ya directamente no ir ahí. Bien. Estamos buscando herramientas para de información a la gente para que, de alguna manera, si ve que está esa bandera, ya directamente vaya a buscar lugar en otra playa y no vaya ahí, pues sabe que de alguna manera hay riesgo. También estamos trabajando en una campaña con la Dirección de Juventud, de muchachos jóvenes que van a estar en playas y en parques, concientizando a la gente también el uso de tapabocas, el distanciamiento social, que es una campaña que vamos a hacer durante el mes de enero y febrero para concientizar a la gente de que mantenga la distancia y que tenga los cuidados correspondientes frente a una pandemia, ¿no? Bien, Karina, te dejamos para abordar los temas. Sí, me interesa profundizar sobre este tema, justamente estos jóvenes que van a estar trabajando, ¿a quién pertenecen? ¿Desde dónde serían los jóvenes que van a estar trabajando en la concientización? Los va a coordinar el área de juventud, que hoy es parte de la Dirección de Deporte, y estamos en las últimas coordinaciones del tema, y para hablar con últimos detalles con el intendente, pero la idea es hacer esa concientización, que los chiquilines estén identificados caminando por la playa y de alguna manera haciendo que la gente tome su concientización y pedirle que mantengan el distanciamiento, o sea, una forma de ayudar también a lo que es el trabajo de los guardadías, porque guardadías no van a andar sombrilla por sombrilla pidiéndole a la gente distanciamiento, tiene otra función. Entonces decidimos armar una brigada de chiquilines que de alguna manera, o jóvenes, de alguna manera, con buenos modales, de alguna manera pidiendo de buena manera a la gente que tome sus cuidados. Martín, de esta bandera que hablabas, esta otra bandera, ¿es una bandera que se va a sumar o es la bandera sanitaria que ya tiene en utilización el servicio de guardavidas en el caso de Aguas Vivas o de cianobacterias, o es otra bandera? No, es una bandera nueva que es justamente para esto. No podemos mezclar. Claro, pero me refería justamente porque ahora la gente tiene que saber, que conocer la función de esa bandera. Sí, la vamos a hacer saber. Te digo, fue hace minutos, justo me encontré ahí con Carlos Curbelo, me comentó que se había tomado la decisión de utilizar esta nueva bandera, que la estamos diseñando y la vamos a mandar a hacer para los primeros días de diciembre ya tenerla lista para poder repartirla por todas las casetas de los guardavidas. Y bueno, una forma de ayudar a la gente, que la gente nos ayude a nosotros también de alguna manera a no... A ver, son avisos. Después, si la gente toma la decisión de venir igual a la playa, eso nosotros estamos avisando que ahí ya estaría de alguna manera la playa llena. No tenemos forma de controlar en toda la costa nuestra de poder poner gente de prefectura o gente de alguna manera diciendo sí, tú pasas, tú no. Nosotros acá lo que hacemos es brindarle información a la gente para que la gente tome conciencia y bueno, si ve que esa bandera, lo que le pedimos es que busque otro lugar, por más que a veces sea su playa toda la vida, que está acostumbrado a ir, estamos viendo una nueva realidad donde todos nos tenemos que adaptar y también poner su granito de arena, porque por más campañas que hagamos nosotros, por más información que le brindemos, si la gente no colabora con nosotros, es medio imposible. Entonces acá es tema de concientización de la gente y nosotros poder brindar y hacer todo lo posible para que la gente también tenga la información para poder cuidarnos entre todos. Martín, yo hablaba también el inicio del funcionamiento justamente de los diferentes centros deportivos del departamento en la temporada de verano, pero puntualmente haciendo hincapié en las piscinas. ¿Se ha pensado la posibilidad de mantenerlas abiertas, ya sea en piscina abierta, en clases de piscina abierta o con horarios de docentes? ¿Pero se ha pensado en esa posibilidad de manera de alejar un poquito también o tener esa posibilidad de que puedan ir a las piscinas y alejarse un poquito de la costa? Sí, a ver, las piscinas siempre las mantenemos abiertas durante toda la temporada. De hecho, también nosotros estamos buscando la manera de implementar un proyecto que teníamos planificado hace un par de años de una zona de entrenamiento a aguas abiertas, buscar la manera también de ir descentralizando temas de natación. Las piscinas de todos los centros deportivos se mantuvieron abiertas siempre todos los veranos, las actividades de verano, obviamente que hoy más reducido, porque el tema de la pandemia nos llevó el campo, por ponerlo, que es el centro más grande del departamento. Estamos llegándole un tercio de la gente que le estamos llegando normalmente, o de alguna manera capaz que le estamos llegando a más, pero con menos tiempo. Antes teníamos frecuencia lunes, miércoles y viernes, bueno, ahora capaz que le toca un día de esa frecuencia y no le toca a las tres. Entonces, pero la idea es seguir con las actividades, obviamente también con uno de los objetivos que planteabas vos, de que la gente pueda venir a hacer ejercicio acá y de repente que no vaya al mar para evitar el aglomeramiento de gente. Acá dependemos mucho de la reacción de la gente de Maldonado, de la gente, sobre todo de la gente de todo el país. Y bueno, y creo que la información, y en eso le agradezco a ustedes por este tipo de brindar información, y creo que durante la temporada lo vamos a tener que seguir haciendo para que la gente siga tomando conocimiento. Y bueno, y ahí haremos una campaña también desde la Intendencia Maldonado pidiendo la colaboración de la gente. Bien, Jorge, no sé si te queda algo más de allí o si cerramos con José Martín. No, simplemente todo lo que tiene que ver con el área de juventud que se incorpora a lo que era la tarea habitual de ustedes, ¿va a significar esto que esté todo centralizado allí en el campus o se mantienen con cierta independencia locativa y de funcionamiento? No, ellos tienen su cierta independencia, la idea es estar en contacto permanente, tener reuniones muy frecuentes y que la directora, por ejemplo, venga muy seguido acá, pero nosotros estamos muy focalizados a descentralizar mucho. Y de hecho, parte de lo planificado es nosotros poder salir a todo el departamento, trabajar en coordinación lo que es el área deportiva, de juventud y deporte, que sea con criterios únicos a nivel departamental. Y en eso, no solamente de alguna manera seguir los mismos lineamientos, sino que brindarle el apoyo necesario que necesiten los municipios para poder trabajar en esta área. Bien, gracias. Éxitos en este nuevo periodo de gobierno. Dale, muchísimas gracias, como siempre a la orden, y gracias a ustedes por permitirnos darle la información a toda la población. Muy bien. Bien, antes de cerrar con Martín, justamente en la página web de la Intendencia está la notificación de que las actividades de verano aquí en el campus se va a poder hacer la reserva online, para poder inscribirse justamente 10 minutos antes de la hora agendada oficial por la web, deberían de estar aquí entonces para poder inscribirse. Así que lo que decíamos, se siguen manteniendo las actividades con el orden previsto y protocolo. Sí, muchas veces, y esto nos ha dado una buena herramienta para orden del tema de la reserva online, que la gente tome día y hora para después venir directamente ahí, que no tener filas ni cola de gente, esperando, evitando también todo el tema de aglomeraciones. Esto ya lo veníamos implementando, lo cual también a la gente le facilitamos mucho, porque ya le damos día y hora para venir a hacer la inscripción de las actividades que quieran hacer. Bien, ahora sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ti, chau. Frecuencia abierta.